Hola amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Ya estamos por aquí, desde la Caverna Infernal, zona de metal. Retrasadísimos, pero no pasa nada porque la gente sigue ahí, el aguante. Gracias a todos ellos que están día a día, pues ahí apoyándonos por mediante el Facebook, por la página y, cómo no, a los grandes colegas que están por acá también, que vienen a visitarnos. Pues bueno, por aquí tenemos a mi derecha a un amiguete de ahí de Aranjuez, Juan Carlos, y a mis más a la derecha el gran Raúl el Chamo, un batero, pero de los bateros de Metalegión. Bueno, pues Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Todo bajo control, aquí trayéndote un poquito de música. Todo bien. Por acá tenemos también a nuestro amigo Juan Carlos. Cuéntanos algo, Juan Carlos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Aquí viniendo a acompañar a los colegas para entrar en lo que es la rutina de la zona metal. Del rock. Bueno, pues ahí está Juan Carlos y Raúl, pues por acá una buena compañía, y vamos pues a escuchar ahí de fondo a la gente de Actitud desde Madrid con Merece la Pena. Así que arrancamos, ¿no, muchachos? Arranca, Berroterán. Son un dejar de crecer las ruinas de la moralidad. Te dije Y les dejamos con una banda desde los Estados Unidos, Arca, formada pues de sudamericanos, de ecuatorianos especialmente, y están ellos allá en Nueva York radicados ahí. También el metal latinoamericano por el norte del continente americano. Les dejo Arca. Bueno, pues ahí estábamos arrancando el programa con dos bandas, una desde Madrid y otra de los Estados Unidos. Unas dos bandas muy buenas para arrancar este programa un poco retrasadillo, pero bueno, aquí estamos y gracias a la gente que nos hace el aguante de todas las partes del mundo. Ahí está Martín, que nos está mandando el apoyo, el mensaje, y gracias, hermano, allá en Buenos Aires. También pues a toda esa gente que está en Bolivia esperando algo ahí de su metal. Hemos dicho, pues hemos hablado que vamos a pasar un par de bandas, como el Subversor y como otra banda más, pero en vista de unos problemillas técnicos que tuvimos, pues pasaremos de dos bandas que no habíamos anunciado, como es Deimos, y otra banda más que ya les estaremos presentando más adelante. De momento pues vamos a escuchar a una banda venezolana. Chamito, usted que es, se puede decir, un amigo de estos muchachos. Cantante, algo. Entonces, algún conciertillo organizamos alguna vez. Y la verdad que gracias a ti, hermano, por traernos esta música de estos muchachos, que ya tuvimos el primer álbum, gracias a ti también. Y ahora nos traen lo último de la banda. Lo último, calentito salió el micro. Entonces, vamos a dejarlos con... Vamos a poner la... Vale. Bueno, esta se llama Mamera, zona de muerte, que Mamera es un barrio bastante popular en Venezuela y algo peligroso, que está Scandela, que de ahí viene el power de esta banda, de nutrirse de toda esa violencia, toda esa sangre y destrucción que hay en los barrios. Es donde se cuece y donde se puede decir nace todo lo que es el poder, la brutalidad de todo lo que esta gente plasma en estos momentos. De hecho, el disco se llama Venezuela, cuentos grotescos de amor y muerte, y son todas historias de asesinatos, violaciones. Tienen un recover de una canción antiquísima de ellos que se llama Come Perro, que es de principios de los 90 por ahí, y está bastante interesante. Bueno, es muy muy buen disco, de lo mejor que han grabado. Entonces les vamos a dejar con dos temas de estos muchachos. Kruger, ¿no? Kruger. Vamos a dejar con dos temas que vienen en este álbum, dos cortes, y el primero que vamos a escuchar, el sexto, Mamera, zona de muerte. Se está buscando una vaina conmigo. ¿Él cómo que se cree que me va a chantajear a mí? No te quiero ver más con esos malandros, ¿me escuchaste? Tú no puedes andar de realenga por ahí por la calle. ¿Tú me estás escuchando? Sí, pero ellos juegan conmigo y tú no. ¿Tú cómo que crees que yo soy pendejo? ¿Me voy a quedar de brazos cruzados viendo cómo te jamonea cualquier carajito? No voy a permitir que tú me hagas quedar mal. Y que la gente en la calle me falte al respeto. Y que digan que a la mujer de Ramírez se la coge cualquier bolsa. No, eso no es así, porque yo no he hecho nada. ¡No me hables así! ¡Yo te vi! Yeah. Y por eso mató a los tres. Eso no es verdad. En el océano de sangre, solo se respira la incertidumbre ante el caos. La primera plana del periódico del 20 de junio de 1991 no tenía desperdicio. En la ciudad de Maracay, una joven de 23 años falleció de un disparo en el pecho. Según versiones del lugar, su marido la asesinó por haber descubierto que formaba parte del llamado Cartel de Maracay. Bueno, esos dos temas, ¿no? ¿Qué te ha parecido, Juanca? ¿Eh? muy buenos temas. Muy buenos. Bestial, bestial. Es una banda brutal. Bueno, pues y ya que estábamos, antes que se me vaya la olla, porque últimamente se me está yendo mucho. Bueno, decirles que tenemos por aquí dos discos de regalo. Sí, señores, dos discos. Hoy, pues, a la gente que nos ha estado esperando durante una hora y algo, pues, y que sigue escuchándonos, pues tenemos aquí dos discos de regalo. Uno es de la banda madrileña Meta Legión y el otro disco, pues, que le habíamos prometido la semana que pasó, de la banda madrileña Durkarnain. Ella baila sola. Pues ganarse estos dos grandes álbumes, estas dos grandes obras de estas dos bandas madrileñas, porque son madrileñas. Metal Legion es una banda radicada aquí y son, pues, ellos sudamericanos, y hay un polaco ahí también de madrileña, sí. Para no estar mal, les abrió las puertas Madrid, pues los acogió como unos hijos más. Todos nosotros estamos por aquí también. Bueno, el teléfono de contacto es el 91-287-3638. Así que ya pueden, las líneas están abiertas, nos pueden llamar y tenemos dos exquisitos regalos aquí. El Durkarnain y Meta Legión. Más adelante estaremos escuchando un par de temas de los Meta Legión, pues, de su último trabajo, Of the Iron Warriors, ¿no? El último y primero. Y primero. El último, porque es el que está rodando, pero que de aquí para adelante, ¿no? Sí, bueno, pues, mandarle muchos saludos también allá a Milton, que está en la mitad del mundo, que por acá también nos está... Milton, te tengo unos discos por ahí, ¿eh? O sea, que se me olvidó porque me fui a Ecuador, man. Un abrazo, viejo. Y también estaremos mandando también a tu compadre y colega, Juan Carlos Robles, que también está por la... Está en Manta, ayer está en Manta. Sí, está por ahí comiendo bastante encocado de pescado, ¿eh? Mucho plátano, dicen. ¿No? Mucho plátano, sí. Ahí estamos mandando saludos a Martín allá en Argentina, a la amiga en Aranjuez, a María, que también es pie seguidora nuestro, también por allá me estaban comunicando en País Vasco, están mis brothers también por ahí, un poco pues a full. Durkarnain dice, sí, Durkarnain, muchachos, aquí un disco de los muchachos, por cierto, vale a la aclaración que gracias a Milton, que nos hizo llegar también estas copias de estos discos de los madrileños, y está muy bueno. Gracias, Milton, a la distancia, mandarte un abrazo eterno, y pues gente como tú es que quiere este magnífico arte que es el rollo. Y hay mucha gente, está, compañeros que están peleando día a día. El arma de guerra son los micrófonos, una estación de radio para proyectar la música de las bandas, y ustedes como banda también, como se lo ocurran también, una cosa es el comprar el disco y otra cosa es lo que viene detrás de ello, ¿no? Tiene muy buen disco, ¿eh? Sí, ya hemos vendido, llevamos 2.550.000, creo. Mentira. Irán unos 300, creo que iba a ser. Sí, quedaron blancos. Bueno, Vamos a dejarles con una banda que estará próximamente visitando Ecuador el 18, exactamente. Ellos son los estadounidenses Metallica. Yeah. Ahí estamos escuchando de fondo un tema de los Metalegion, pues el Glory Among Sheaves, ¿no? Un temazo que se puede decir una baladita aquí incursionada, algo en el álbum, ¿no? Más. Y pues nada, y luego pues estaremos escuchando también el Ritual of Fire, tema que también pues ha sonado mucho por las redes sociales y por la página o el canal de YouTube que está rodando. El Ritual of Fire, yo creo que es uno de los temas que ha rodado, ¿no, Chamín? Porque los otros no los puedes encontrar, eso está claro. Si quieres escucharlos, puedes conseguirlos comprando el disco, haciéndote con el disco. Por Facebook o por donde sea. Y... Entonces, en Sound Record, ¿no? En Sound Record, ahí en por Santo Domingo. Y solo en ese sitio lo tienen, a nivel de plataforma. Y nosotros tenemos. Sí, en las plataformas digitales. No, por Facebook algún mensaje, y si es dentro de Madrid incluso cualquiera de nosotros se puede acercar y lo lleva sin problema. Bueno, pues si como estamos de regalo, mira, si llamas ahora te puedes llevar un disco ahora mismo, el solo llamarte y pues mandarnos un saludo y mandarles un saludo pues a esta linda gente que estás cantando ahora mismo y que tenemos a un integrante aquí, puedes aprovechar y te puedes llevar un disco. Y autografiado por el chamo. Hombre, bueno, ahora se van a colapsar las líneas. La batería. La batería de Metalegion. Bueno, estoy pues. Oyendo el timbre aquí todo. hombre de poca fe, ¿no? Yo te aviso. zona del metal. Take control. Estábamos escuchando dos cortes de la banda, pues, Metal Legion. Muy buenos temas, y decir que ellos ya están, pues, por ahí componiendo, pues, para su trabajo, que más adelante lo podrán estar siguiendo ustedes por Zona de Metal o por las páginas de los muchachos. Estarán, pues, ahí las noticias. Estos muchachos ya se están poniendo a trabajo. De momento, pues, han cogido un receso porque algunos de sus integrantes están de gira, de vacaciones por su país. Juan Carlos, luego estará el Chamo, luego estará Percy. Bueno, en definitiva, pues, se merece un descanso estos guerreros, ¿no? Estos guerreros de ay, estos guerreros de la de aguacate. No, bueno, muy buenos temas estos muchachos, y ya, pues, vamos a continuar. Por acá nos están poniendo, pues, en jaque. Estoy toda esta tarde en jaque yo hoy, pues, y no, si estamos al aire. Los amigos que están escuchándonos, por favor, que llamen, que tenemos dos discos para regalar, el de Dulcarnaín y de Metal Legion, y pues el número que está a disposición es 91-287-3638, y aquí está mi secretario listo para acogerles y atenderles. No, Juan. Ya, pero tienen que llamar. Mejor, porque... para atenderles que para cogerles. Eso sí, atenderles que para cogerles. Llamen y llévense los discos. Estamos de regalo, ¿no? Regalones. Es que dijo lo que dijo, que iba a firmar uno, y dijo, nadie. No, tranquilo, que ya mismo estarán cogiendo el tren o el autobús. Tú tranquilo, que a lo mejor a la salida te pilla la gente. Se me quedaba sin saldo en el móvil. Bueno, pues, de fondo estamos escuchando a una banda desde Bolivia, su nombre Azotador, y ahí les dejo, pues, con el metal boliviano. We'll be right back. Bueno, pues ahí estábamos escuchando Azotador desde Bolivia, desde La Paz, Bolivia. Y un abrazo fraterno para todos esos amigos, a toda esa linda gente del metal boliviano que nos están apoyando, a los Demencial que nos han hecho de cruzar ahí unos MP3 para poderlos poner por acá también. Y así pues también nosotros difundirlo por la vieja Europa. Así que un abrazo para todos ellos, Demencial y todas esas bandas, Azotador, Deimos, también están por ahí los Trans Maniacs, muchas bandas más que los iremos metiendo, que las iremos pinchando poco a poco como vaya surgiendo los programas. Así que gracias por ese apoyo a nuestro programa. Pues aquí está Zona de Metal para lo que ustedes y lo que las bandas necesiten o deseen. Así que muchachos, una puerta abierta en Europa y de aquí podremos difundir a muchos programas más. Saludos allá para mi amigo Salva en Canarias. Él es el conductor del programa Tenoise Radio Show. Así que un abrazo para él, para Miguel allá en el País Vasco, en San Sebastián, para mis brothers que están por allá de vacaciones. Pues ellos siempre están de vacaciones ahí con las birras, con el solcito que dice que está dando por ahí. Qué envidia sana que da con estos brothers. Bueno, y decirles también que Zona del Metal estará sonando en diferido también en Catamayo FM. Volvemos a Catamayo FM y estaremos sonando los días domingos a las 17:20 horas hora española, y pues en América diferentes horarios. En Ecuador serían las 10 o 11 de la mañana aproximadamente, para que salga al aire los días domingos, ya no los sábados. Ahí escucharán el programa en diferido, www.catamayofm.over-blog.es. Así es. Bueno, y estamos regalando dos discos a la gente que nos llame. Dos discos, uno de Durkarnain, una banda madrileña, y los de Meta Legión. Por acá ya se estaba despidiendo nuestro compañero, nuestro hermano Raúl, el Chamo Guevara. Tenía un compromiso por ahí y ya nos dejaba por acá un regalazo. Gracias, hermano, por ese apoyo a nuestro programa. Siempre han estado ellos ahí, siempre han estado ahí pendientes. Y pues, enhorabuena por también su buen álbum que lo están promocionando. Y qué bien que lo están promocionando. Ya nos han dicho 2 millones de ventas. 2.300.000 nos deja diciendo. El Chamo sí que es el Chamo. Bueno, los muchachos se lo han currado y están, prueba de ello, están cosechando pues el sacrificio que lo dejan. Están cosechando pues ahora teniendo un reconocimiento de algunos prensa musical especializada. Bueno, vamos a continuar con el programa. Cuando queremos mandar saludos antes de continuar, pues allá está a los amigos que nos escuchan y que nos están mandando mensajes por el Facebook, a la amiga María en Aranjuez, a nuestro hermano Milton que está ahí apoyándonos, haciéndonos el aguante en Quito, Ecuador, a nuestro hermano pues Martín Lauria también allá en Buenos Aires, un abrazo para ti, a mi brother Camilo allá en Catamayo, a la gente, a la linda gente de Metal Factor, sí señor, la linda gente de Metal Factor también por ahí que nos está escuchando. Gracias, hermanos, y que pues son una linda gente que del mundo del rock y del metal. Bueno, comunicarles también que Priorato y Decapitados y Metal Factor próximamente están ya cruzando el Atlántico sus discos en físico. Así que las personas que quieran conseguir el disco en físico de estas tres grandes bandas ecuatorianas, pues comunicarse a nuestros Facebook, a nuestras páginas de Facebook de Patricio Japón, mi persona, de Luis Guitarras y de Richard Moreno, y dejarnos un mensaje y puedes adquirir. Son pocas copias, así que a la gente que quiera conseguir ese material, ese disco en físico, pues ya puede ir separando el suyo. Nosotros se lo dejamos donde ustedes no lo digan. Así que nada más y nada menos va a salir a 8 euritos el disco, una buena copia. Así que apoyar también. Esa es la forma de apoyar, de ir a los conciertos, de comprar su música y, cómo no, pues también a nosotros apoyarnos a escuchar los programas y difundirlo con sus amigos, con las bandas que aún no nos conocen y hacernos conocer. Aquí estamos, Zona del Metal, para todos ustedes a nivel mundial. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a Cabra de Monte con el tema Catalepsia, una banda desde Ibarra, desde Ecuador. Ahí nos estaba dejando un buen tema, un tema pues ahí que nos ponía los pelos de punta. Juan Carlos, hermano, ¿qué te ha parecido ese temazo? Está pegando mucho, te va a seguir pegando para adelante mucho. Bueno, sí, de hecho que estos muchachos también pues ya llevan algunos añitos ahí en la escena y pues ya, tienen buena caña, tienen buena tralla. Y pues ahí están, sonando Cabra de Monte con ese Catalepsia. Continuamos con el programa, pues ahí vamos a continuar. Decirles que las líneas están abiertas, que pueden llamar. Estamos regalando dos álbumes, dos discos en físico, pues uno de Metalegión y el otro de Dulcarnaín, así que las líneas están abiertas, el 91-287-3638. Así que muchachos, pues llamar, comunicarles también que el próximo sábado no va a haber programa por motivos de que va a haber una manifestación y la radio va a cubrir la manifestación total el día sábado. Así que nos estaremos viendo para el próximo sábado. El próximo sábado creo que es 29, ahí estaremos volviendo ya nuevamente con el programa. Así que a la linda gente, pues que estaremos siempre ahí en las redes sociales poniendo noticias, colgando pues movimientos de bandas, pues y nada, la envidia sana pues que nos da a nosotros, a los que están en Ecuador, en Quito especialmente, y a los que tienen la entrada para ver a los Metallica el día martes, creo que es 18, ¿no? Si no estoy muy perdido, por acá mi secretario está mirando, el día martes 18, pues allá en Quito estarán Metallica, así que disfrutarlo, gente, disfrutarlo, linda gente, que pues una muy buena banda, una banda mítica, unos iconos del metal mundial, y pues ya quisiera yo también estarles ahí viendo en vivo y en directo. Yeah. del metal. Ahí estaba el maestro Ángel Rubín con el tema, pues, que nos traía esta vez, El frío de tu dolor. Decirles que este señor, pues, está ahí, pues, ya con su trabajo en el mercado, que lleva por nombre El roce de tu piel, y que lo puedes conseguir nada más y nada menos mandando un email al en Rubín mi culto. Mi culta soledad, rubinmicultasoledad@gmail.com, y tan solo por 7 euros más gastos de envío incluidos. Así, o si no, puedes hacer tu pedido al Facebook de Ángel Rubín o al Twitter también, dejarle su mensaje y te puedes hacer con esta gran obra de arte del gran Ángel Rubín, ex Asgard, que nos estaba presentando un buen tema. Y pues nada, decirles que continuamos con el programa y nos vamos hasta Argentina. Ahí nos está esperando Augurio, pues una banda desde Buenos Aires, desde Argentina. Ahí también con un tema que lleva por nombre Attachment. Así que les dejamos con el metal argentino ahí, con esa fuerza, con ese vigor que tiene, que los caracteriza a esta banda, a esta linda gente, Augurio. pues, vaya temazo de estos muchachos. Angurio, pues, decirles esta una pequeña reseña de esta banda, pues, un power progresivo. Este tema, Sinfonía Infernal, que nos estaban presentando, a Chuckman también, por allá, el tema que sonaba, pues, era a Chuckman. Y pues un tema que viene en el Bellator Spiritus del 2013, pues después de audicionar varios músicos, fue en el 2008 que la banda se forma ya definitivamente, luego de algunos cambios de sus integrantes. La banda graba a principios del 2010 su primer demo, que lleva por nombre Ángel de la Soledad. En el 2013 sale su primer EP, Bellator Spiritus, que consta de 5 canciones, incluidas las de Antiguo Demon, en el cual fueron regrabadas, fueron reeditadas. Augurio ha sido soporte de algunas bandas nacionales como Kemar, Imperio, Orcastra en Loco, Logos, y participando con algunos festivales y eventos. Esta banda también estuvo internacionalmente, fue soporte de la banda Timo Tolki, antiguo ex Stratovarius y Sinfonía, y Mago de Oz también. Lucas Fontana a la voz, Diego Suenca a la guitarra y voz también, David Bernasconi al bajo y voces también, Ezequiel Ocampo a los teclados y sintetizador, y Claudio Rodríguez a la batería, a la percusión y batería. Pues mira, Juan Carlos, una banda pues con un nombre bien puesto y con un metal que lo identifica como un metal argentino, de los cuales estamos totalmente enamorados por esta parte del continente y del mundo. Sí, así como tú lo dices, es una banda muy bien nombrada y conocida. Está dando a conocer mucho más cada día que pasa. Sí, pues decirte que mandar gracias a nuestro genio, genio Aladino Martín, así se llama ahora, Aladino Martín, pues qué nos ha pasado esos temas, esas grandes bandas, y nos sigue pasando por ahí un poco de música, de temas del metal argento. Y pues nada, agradecerles, y lo mismo pues a esa gente que nos apoya mandando sus demos, las bandas que nos mandan la solicitud, pues somos encantadísimos de recibirlas y entablar conversas y ver sus propuestas musicales. Y claro, pues estamos aquí para proyectar eso al mundo. Así que pues Zona del Metal, nos puedes buscar ahí en Facebook como Patricio Japón, Luis Guitarras o Richard Moreno, pues uno de los tres te contactas directamente al programa, o si no, déjanos tu mensaje en la página de Zona del Metal. Así, nos puedes buscar en Google, ahí estamos, Zona de Metal. Ahí estamos con el escudito, con la muerte y su bajo estrepidante ahí sentadito. Así que les esperamos y serán bien recibidos por nuestros lados. Así, y ustedes también pueden poner ahí sus movimientos de las bandas, sus temas preferidos. Encantadísimos de verlos, que pinchan por ahí, que nos comparten, que nos... Eso es para nosotros gratificante, el saber de que les estamos también gustando y que les gusta también la página. Así que muchas gracias por ese apoyo. A Milton allá en Quito, bro, cómo te extrañamos por acá para las bielas, y para todo. Una gran persona, un gran genio. Tuve la oportunidad y gracias pues de conocerte, de estrechar tu mano, de entablar una conversa, de compartir música, de dejarnos material, y encantadísimo, una gran persona. Estés donde estés, tío, pues aquí estamos. Siempre te llevamos en el corazón, colega, y pues esperamos escucharte en Ondas Radical Sonoro algún día, pues ya que también somos fieles seguidores del programa. Un abrazo también para David y para toda esa linda gente pues que nos acompaña sábado a sábado. Bueno, lo dicho, vamos a continuar con el programa. Decirles que tenemos dos discos aquí de regalo, uno de Metal Legión, el otro de Dulcarnaín. Así que el teléfono que está a su disposición, el 91-287-3638. 91-287-3638. Puedes comunicarte con nosotros, nos dejas tu mensaje y automáticamente te llevas el disco. Así que vamos a continuar y les vamos a poner ahora unos tres temitas o dos temitas vamos a poner. ¿Qué te parece, Juanca? Vamos a poner un par de temas de una banda venezolana de que vienen de Maracay estos muchachos, que nos calentito, pues calentito por acá por la caverna infernal de Zona de Metal. Estamos hablando de la banda Llena, una banda que ya va, le vamos a poner un par de temitas. El primer tema que van a escuchar, Raza Egoísta, y el segundo tema, pues Falsos Profetas. Así que les dejamos con la banda venezolana Llena y espero que les guste, pues de su álbum Evolución, y un álbum pues que se editó por allá por el 2012 y que gracias a nuestro hermano Raúl el Chamo Guevara, que pasó por aquí por la caverna infernal, nos ha pasado dejando este gran y lindo material. Les dejo con Llena desde Venezuela para que le llene ahí, sí, ahí. Zona del Metal. Oh, please. Zona del Metal. Ahí estaba, pues, esas gargantas desgarradoras de estos muchachos, Llenas, así se llama la agrupación, una banda venezolana desde Maracay. Decirles algo de estos muchachos, esta banda pues se inicia por allá por el 2009 y pues tiene ahí algunos añitos ya de recorrido, una producción independiente formada en Maracay de Ledo. Dice Aragua de la mano de Franklin Suárez a las voces, Trino Estrella al bajo, Marco Pratalongo a la guitarra y José Antonio Ramos a la batería. Todos con influencias distintas, entre muchas ya conocidas, muchos iconos como Sepultura, Slayer, Metallica, Cannibal Corpse, Pantera, Overkill y muchas más. Entre ellas, entre tantas, pero con el mismo norte, hacer metal. Llena nos muestra letras en español con contenido social, contenido filosófico de la vida y de las malas vivencias que trae consigo la humanidad. Eso es más o menos una reseña de estos muchachos desde Venezuela. Y nos presentaban dos, ya en los próximos programas iremos presentándole poco a poco todo el disco que lleva por nombre Involución. Su mismo disco lo dice, Involución, pues, y que lleva pues 12 cortes: El principio del fin, del fin, Raza egoísta, Depredador de la fuerza, Espacio interno, Osamenta, Falsos profetas, Mateo. También HCM, Cuadrilla, Medio Oriente, El Fin y Cercanamiento Abdominal. 13 cortes muy espléndidos de estos muchachos desde Maracay, Venezuela. Saludos, mi gran colega Juan Carlos. Y desde Madrid, de Zona Metal, le mandamos unos saludos a Fernando Cisalema allá en Ecuador, o sea en Guayaquil, más claro en Fertiza, allá en Guayaquil, en la perla del Pacífico. Mandamos un saludo a Fernando Cisalema, a Javier Peñafiel y a toda la familia Cisalema ahí en Fertiza, que están escuchando en estos momentos lo que es Zona de Metal. Y un saludo muy, muy sincero de aquí, de Juan Carlos Cisalema y todos los integrantes de Zona de Metal. Ahí estaba el saludo de nuestro hermano Juan Carlos para su linda gente. También a la gente que nos sigue por el Facebook. También a la gente que está pues ahí también apoyándonos siempre con esa buena vibra, con esa buena energía que uno se la siente. Y a todos los que están también siguiéndonos por las tablets, por los dispositivos móviles, que no se dejan ver, pero que siempre están ahí. Muchas gracias de corazón a mis amigos y hermanos y colegas, pues Luis Guitarras y Richard Moreno, que hoy no han podido estar por aquí con nosotros, pero que siempre estamos acompañados, siempre tenemos pues algún amigo que nos visita. Hace unos instantes estuvo el chamo Raúl Guevara, y luego pues aquí estamos con Juan Carlos, también un gran colega pues desde Aranjuez. Un abrazo fraterno para mi querida familia también ahí en Aranjuez, para la linda gente, para el gran Morrison también, que algún rato nos va a escuchar, más que sea en diferido. Morrison, un abrazo para ti, tío, y que pues espero que algún día pases por aquí también y nos des tu perspectiva del mundo heavy, del mundo del rock. Para todos esa linda gente, pues, y sí, vamos a continuar con el programa, pues no pasa nada, pues ya son exactamente, por acá tenemos las 20:16, hemos empezado muy tarde, una hora retrasada. Yo no sé, ya se está haciendo esto costumbre en nosotros. Y pues nada, dale el aguante a esa linda gente y agradecerles a los que nos esperan, a los que tienen paciencia, a los que están ahí, porque saben que el programa pues pone muy buena música, muy buenos temas. Y yo de mi parte como conductor de este programa, pues sinceramente, mil gracias por estar siempre ahí. Y en vista de ello, les quiero dejar un temita dedicado para todos ustedes, de los legendarios Barón Rojo. Dime tú esta noche a dónde irás. Ay, qué buen tema. Joder, recuerdo mi juventud con esos temas. Unos temas que me sacan desde el interior de mi alma, pues, todo ese recuerdo, todas esas vivencias con los colegas, con los amigos, de farra, de juego. Un buen tema que me hace reflexionar mucho y que lo llevo siempre ahí. Varón Rojo, siempre estás ahí. Un tema que llega pues en el álbum de Metamorphosis del 83. Esta banda se formó por allá por los 80. ¿Quién no conoce a Varón Rojo? Y llamada así en homenaje al aviador alemán Manfred von Richthofen, conocido como el Varón Rojo. Una vez formado el grupo por los hermanos Armando y Carlos de Castro, quienes estuvieron en el grupo Cox anteriormente, el cantante y bajista José Luis Campuzano, más conocido como Sherpa, quien ahora está en solitario, pues también ya tiene por ahí un álbum. Ya estaremos presentando en otros programas algo de este mítico cantante, quien publicó algunos sencillos participando en el musical español El Goldspiel, donde conoció a Carolina Cortés, que sería una de las compositoras directas de algunos de los temas emblemáticos de esta banda. Hermes Calabria, pues un uruguayo de nacimiento, quien venía de una banda de su país que llevaba el nombre de Siglo, con P adelante, Siglo, es el fundador del Rock Observatorio en Madrid. Decíamos que Hermes Calabria pues es el fundador de Rock Observatorio en Madrid, siendo la primer cadena de rock junto al rockero Morris y a su compatriota, quien fue quien lo apoyó en este proyecto, y fue compañero también del grupo en el que él venía de Siglo, y su nombre es Rubén Melogno, así que eso es más o menos una reseña pues de estos muchachos madrileños, de esta banda madrileña. Pues su discografía muy extensa, que tenemos por aquí Larga Vida Rock and Roll del 81, Volumen Brutal del 82, Metamorfosis del 83, En Un Lugar de la Mancha 85, Tierra de Nadie 87, No Va Más 88, Obstinato en el 89, Desafío 92, Arma Secreta 97, 20 Más en el 2001, Perversiones en el 2003, Últimas Mentes en el 2006 y Tommy Barón en el 2012, y muchos directos también que tuvieron estos muchachos, y entre ellos pues ahí tenemos el Barón en Aqualung en el 2002, desde el Barón de Bilbao 2007, que salió con un DVD más dos CDs, bueno, y así y recopilatorios ni hablemos, y singles y demos, y singles también, muchos que nos faltaría programa para decir a estos muchachos, dar su discografía. Son un emblema en el rock nacional, en el emblema rock español, y ¿por qué no decirlo mundial? Porque estos muchachos salieron también de las fronteras de la península ibérica y que dejaron una huella imborrable. Estos son Varón Rojo. En el 2011 se unieron para una gira del 30 aniversarios. En el 2013 se estrenó pues el documental Larga Vida al Rock and Roll, y por ende una película que sacaron, que está rodando por YouTube. La vi, me encantó, y pues a toda la gente que la ha visto pues, y a otra mucha gente que no lo ha visto, pues les recomiendo. Está en YouTube, pues la película, se puede decir, un documental espléndido de cómo habla sus cosas y no cosas de la banda, o lo visto y no visto. Así que eso es Barón Rojo. Y ahí les dejo con una banda desde Valencia. Ellos son Asnudei con Do Angels Exist, de un demo del 2013. Estaba sonando desde Valencia, desde, a ver, por acá tenemos algún dato de estos muchachos de Asnudei, desde Castellón de la Plana. Pues sí, estos muchachos pues nos presentaban un tema, The Jungles Exist, de un demo que salió por allá por 2013 y que actualmente están por ahí componiendo, a ver si este año pues sacan su disco, y que están en ello estos muchachos pues desde Castellón de la Plana. Así que un abrazo para esta linda gente que día a día también se está currando, a los que se están integrando ya, a los que se están integrando poco a poco ya a Zona de Metal. Gracias a toda esa gente que nos esté escuchando de nuevas, y a los que ya son viejos conocidos. Juan, pues, ¿qué dice por ahí esa gente? ¿Qué dice por ahí ese Facebook? Bueno, en Facebook, primero le mandamos un saludo a Jimmy Rojas, allá en Guayaquil, en Ecuador. A él le encanta la radio, le encanta la música y el todo. Programa. Aquí, el programa le encanta totalmente. Y lo que dice él, felicitaciones por estar ahí presentando este programa tan lindo, dice. Dice, estás en las ondas con la mejor música que hay ahora, dice. Es que el rock pasa fronteras, rompe fronteras, y ahí estamos, pues siempre metiendo más caña que nunca. Bueno, y nos vamos hasta Costa Rica. Sí, señor, también tenemos metal centroamericano. Y vamos a escuchar una banda que, señor, está de sacarse el sombrero. Hablamos de la banda Colemesis. ¿Alguien la ha escuchado? Sí. ¿Alguien no lo ha escuchado? Pues la vas a escuchar ahora. Y esta vez los Colemesis nos traen un temita que ya se lleva por nombre Hombre Pez. Un single que sacaron, pues, estos muchachos. Y les vamos a dejar ahí para que escuchen. Estos muchachos de Centroamérica, desde San José, Costa Rica. Colemesis. Juan, ¿qué te ha parecido ese tema de estos centroamericanos? Temazo muy bueno para todos nuestros escuchas aquí de la radio. Bueno, sí, darles la bienvenida a la linda gente que se está dando cita recién por allá por el país latinoamericano, por Ecuador, pues por ahí nuestra linda gente que se está dando cita, pues recién están mandando por acá unos, bueno, pero ya el próximo sábado estarán ya pendientes porque están recién conociendo el programa y les gusta, nos han mandado un mensaje de apoyo y pues eso está bien. Bueno, decir que Colemesis es una banda pues que nos traía un tema Hombre Pez, un temazo pues que sacaron un single. Ese es un single que ellos lo editaron y esta banda nace por el 90 como una banda de garaje, de música de garaje. Sus fundadores Fabián Bonilla y Randall Salas, ese mismo año, y sacan su primer demo en el 90, que lleva por nombre Vive Sección. En el 93 sacan su segundo demo, que lleva por nombre Potsbiosis, grabado en Paradox Studios y producido de manera independiente. En el 94 firman un contrato con la C Productions S.A. y preparan su primer LP. Ya en el 95 su primer LP sale con el nombre de Steel Oppression Rules. En el 96 graban su disco en vivo, Live Oppression. En el 97 tocan por Centroamérica. Inmediatamente se mudan a Denver, Colorado, en donde de ahí hacen su comando, su centro de operaciones. Pues en el 2000 la banda se separa por diferencias personales. En el 2012 regresan con fuerza, lanzando el single Hombre Pez, el que acabamos de escuchar. Y en el 2013 terminan de grabar su quinto trabajo, que lleva por nombre Hellraitize. Esta banda ha participado en eventos, en muchos eventos, pues importantes como el Open Watchen Ari en Managua, y el nombre de la banda significa el vómito de la bilis, el vómito de la bilis significa colemisis en palabras griegas. Al mando, Fabián Bonilla como voz y guitarra principal, Michael Mori al bajo, Emilio Cortés al power battery y Gabriel Morales a la guitarra solista. Eso eran los muchachos. Tenemos por ahí alguien que nos cruzó y que los chicos van a participar el 29 de marzo del 2014 en Panamá. Así que los muchachos estarán por allá tocando por Panamá, también estos Colemesis, y ya han visto el poder que tiene esta banda centroamericana. Si alguien dijo que faltaba aquí Centroamérica también con su metal, pues miren, ya tienen ahí un Colemesis muy duro, ¿eh? Sí. Bueno, continuamos con el programa y nos vamos hasta Lima, Perú, para ver y escuchar a una banda Desvirginizagore, un nombre muy, muy difícil de pronunciar, pero ahí está. Los muchachos nos traen Eyaculator de Infección Putrid. Así que les dejamos con los peruanos Desvirginizagore. Ahí. Yeah. Zona del Metal. Ay, madre mía. Vaya, vaya, vaya. Un tema de estos peruanos. El mismo nombre lo dice. Desvirginizagore. Así. Desvirginizagore. Un nombre muy peculiar, un nombre muy directo y con un tema pues más directo que el nombre, ¿eh? Eyaculator de infección putri. O sea que vaya, buen tema de estos peruanos, un buen metal. Pues no nos vamos también tan lejos, porque aquí también tenemos buenas bandas también aquí en Madrid, en España. Y prueba de ello, vamos a poner un tema de nuestros amigos SDM, una banda que también está pues mucho listo y pocas nueces, presentándonos un disco ya en el mercado. Y pues prueba de ello, vamos a dejar un tema de estos muchachos. Aquí también, ¿cómo se llama? Como dije antes, mandándole saludo a Jimmy Roja allá en Guayaquil, Ecuador, que nos estás escuchando en este momento, está junto con nosotros en el enlace de Zona de Metal. Jimmy, de aquí de la distancia, de aquí de Madrid, España, te mandamos saludos aquí de toda Zona de Metal y especialmente de aquí de Juan Carlos y Salema para ti. Y gracias por apoyarnos y seguir escuchando nuestra radio. Así es nuestro programa, pues por esta radio, Agora Sol Radio. Si nos quieres escuchar en directo, www.agorasolradio.org, y te entras en directo a escucharnos vía directo. Y también estaremos entre lunes o martes con nuestro programa regrabado en retransmisión, en diferido, pues en la página de la radio, para que el que no pudo escucharnos en directo, pues que lo escuche nuevamente en diferido. Y también estaremos, ya estamos anunciando de que en el mes de este mes se puede decir, a finales de este mes estaremos volviendo a nuestra antigua casa, a Catamayo FM, y también estaremos ahí haciendo nuestro programa en diferido o retransmitiéndolo en diferido al programa los días domingos de 17 a 20 horas, hora española. Así que a los amigos que se pierden en directo, pues que no pasa nada, que ya tenemos nosotros por donde hacerles escuchar en diferido, para que nos lleves en tus auriculares, en tus tablets, en tus teléfonos móviles, donde tú quieras, nos puedes llevar ahí. Pues bueno, el locutor y los locutores pues dirán, pues no pasa nada, pero la música y estas lindas bandas que suenan son realmente de quitarse el sombrero, y eso es lo que cuenta en este programa. Gracias muchachos, gracias mil, y lo dicho, vamos a dejarles con un tema de los muchachos desde Jaén, desde Pel de Becerro, un pueblito ahí bien grande que tiene una representación grande, grandísima, con estos muchachos que se llaman SDM. Ya ojalá les tengamos por aquí por los micrófonos de Zona de Metal para preguntarles qué significa SDM, porque eso tiene que tener un significado, y así se hacen llamar los muchachos desde Jaén. Nos traen ahora Un Día Gris. Comunicarles que tienen en el mercado, tienen ya su álbum desde este año, está ya rodando, que lleva por nombre Mucho Listo y Pocas Nueces. Así que puedes conseguirlo ya. ¿Cómo? Pues comunícate con la banda que está en Facebook como SDM, Pel de Becerro, algo así, y pues y les mandas un mensaje y los muchachos te lo apartan al disco y te lo guardan y te lo envían y te lo hacen llegar a donde tú estés. Así que les vamos a dejar con Un Día Gris de estos muchachos, y ¡viva el rock y el metal! Todo está dormido. lo que están publicando. Lo que están publicando. Bueno, pues ahí estaba SDM, un día gris, así nos cuentan estos muchachos desde Jaén, desde Apel del Becerro. Pues por acá teníamos un mensaje de estos muchachos que también nos estaban mandando, pues de los SDM, y también Milton Bullarquia, un abrazo para ti, enorme amigo, eres un tío de puta madre, igual que Martín Maximiliano allá en Buenos Aires. Los tíos que siempre están ahí apoyándonos, que siempre están ahí esperando que comience el programa, aunque sea para jalarnos las orejas, pero siempre están ahí. O sea, eso es lo que nos gusta, ese apoyo es lo que queremos. Y gracias a ellos, pues, y a otra mucha gente que también está escuchándonos, pues que seguimos adelante. Y aquí Juan Carlos, ahora que es incorporado. A Luis Guitarras, que por problemas de trabajo tiene que primeramente a trabajar y luego pues al programa. Bueno, yo le agradezco en cantidad porque es un tío que está siempre ahí apoyándonos con su música. El otro día estuvimos en Móstoles, estuvo con su banda tocando en vivo. Al Richard Moreno también, que hoy por problemas de salud no ha podido estar con nosotros. Esperamos que te recuperes, hermano, y te mandamos de aquí la buena vibra para que te recuperes pronto y estés entre nosotros, porque eres un tío de puta madre, tío. Así que recupérate. Y lo mismo a la gente, a los cumpleañeros que están cumpliendo años el día de hoy, a toda esa linda gente que nos escucha de incógnito, a los que nos sigue por Facebook, a los que nos sigue por Twitter, a los que nos está posteando ahí en YouTube, a la gente que nos postea ahí con sus enlaces por diferentes, a la gente de Demencial, de Sonido Demencial desde Bolivia, también un abrazo fraterno para ustedes, porque han sido gente que nos han pasado sus temas, gente que ha pasado, que nos han compartido cosas del metal de su país, y eso es lo que se quiere. Gracias a ustedes el programa se nutre de mucho metal a nivel nacional e internacional. Juan Carlos, algo, pues, coméntanos algo. Ahí tienes saludos de tu gente, tienes saludos de tus amigos, y pues, esto es así. Antes de nada, decirles que llamen al 91 287-3638. 91-287-3638. ¿Para qué? Pues mira, con solo una llamada te llevas un disco de los Dulcarnaín desde Madrid y También tenemos en juego uno de los Metal Legion. Te damos a elegir cuál de los dos te quieres llevar y te lo mandamos o te lo entregamos, como tú quieras. Y pues, ¿qué más? ¿Qué más quieres? ¿Qué más pides? ¿Qué más te podemos ofrecer? Bueno, y si quieres algún día, pues también te podremos regalar una visita a nuestro programa para que estés, para que compartas con nosotros el programa, así como lo ha hecho Juan Carlos, que está encantado. Juan Carlos, ¿qué te ha parecido el programa? Excelente el programa, muy bueno, me ha parecido muy bien. Estoy compartiendo cosas que a lo mejor no esperaba compartirlos, pero me han encantado y algo que voy a seguir para adelante. Ya, porque como dice aquí mi fiel amigo Jimmy de Rojas, que iba el heavy, que iba el rock, la mejor música que hay en estos momentos. Siempre ha sido y siempre lo hemos creído, y por ello estamos luchando y tratando de seguir adelante. Estas son nuestras armas. Nosotros, como que difundimos su música, y la gente de las bandas, como la gente que lucha día a día en las tablas, en las composiciones, en muchas cosas que una banda tiene que sufrir para poder sobresalir. Y nosotros, como programa, no podemos hacernos de la vista gorda, pues no. Nosotros estamos ahí para poder apoyarles para que salga esto y algún día alguien escuche y sepa lo y valorar lo que son las bandas que están en el tiempo. Es muy duro, pero con programas así, pues ojalá todos los programas se nos unieran y dijeran, pues venga, vámonos para allá a hacer lo que a lo mejor estamos haciendo. Y de momento nosotros pues seguimos para adelante, ¿no, Juan? Eso sí, lo primordial es para adelante siempre. Bueno, pues si les dejo con una banda muy, muy, muy, muy, muy buena, muy buena. La semana pasada ya escuchamos, esta semana nuevamente les vuelvo a poner, porque es una banda que viene desde Argentina. Ellos son y se llaman Eterna, y nos traen ahora y nos traen pues rock and roll. Así que buen tema, Eterna, una buena banda con buenos metaleros. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a los Eterna desde Argentina, una bandaza también ahí que nos estábamos deleitando con su rock and roll. Bueno, darle saludos especiales a esa gente que está en Guayaquil, en la Perla del Pacífico. Allá está nuestro hermano José Miguel Calero, pues integrante de la banda Metal Factor, también ahí escuchándonos. Así que un abrazo para ti enorme, colega. Gracias por ese apoyo, por esa buena vibra. Bueno, pues y continuamos con el programa y vamos a dejarles con una banda desde Bolivia. Ahí pues también ellos son los Deimos, una bandaza también ahí, gracias a nuestros colegas de Sonido Demencial que nos han hecho pasar estos temas de estos muchachos, pues, y les dejo con los Deimos. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a la banda Deimos, desde Bolivia, desde La Paz, Bolivia. Una banda pues que nos dejaba ahí con esas voces bárbaras de Lucía. Pues ahí estaban deleitándonos con esos temas, con esa garganta que nos dejaba ahí un metal sinfónico, algo así, para poder pues deleitarnos aquí esta tarde y noche acá en Madrid, y pues mañana y por tarde por allá por en algunos países de América. Saludos pues allá a nuestros colegas de Metal Factor que está ahí pues escuchándonos. Se nos está gozando el condenado este de Calero. Venga, hombre. Un abrazo para ti, brother. Y pues siempre la vibra, siempre está ahí, la buena onda. Gracias por ese apoyo fraterno. Y lo mismo, pues mandarle saludos especiales a Richard y a Luis, que no han podido estar con nosotros, pero que aquí estamos metiendo el aguante, metiendo el rock, metiendo el metal de diferentes partes del mundo. Metal Factor sonará en programas pa'lante. Así que pilas, Calero, te queremos en todos los programas ahí pendiente. Y bueno, decir que Metal Factor, Decapitados y Priorato están ya cruzando sus discos en físico hacia Madrid, y cualquier persona que los quiera conseguir, pues pueden comunicarse con nosotros al Facebook de Patricio Japón o Luis Guitarras o Richard Moreno. Allí estamos ya apartándote tu disco. Si te pones en contacto con nosotros en nuestro un mensaje interno, nos puedes dejar y te apartamos ya tu disco. Son pocas copias, así que muchachos, pilas, a gente que quiera pues conseguir esos trabajos espléndidos de estas bandas ecuatorianas: Priorato, Decapitados de Quito y Metal Factor de la Perla del Pacífico. Juan Carlos, sobre cualquier lugar de Ecuador, escuchan por medio de nuestro enlace, nuestra radio Zona de Metal. Le queremos agradecer mucho que hayan estado siendo nuestras escuchas en estos momentos y en todos los sábados que nosotros vamos a estar aquí. Sí, y perdón que te interrumpa, no solo los sábados ya vamos a estar en directo. Cualquier persona que no nos pueda escuchar en directo, pues ya a finales yo creo que de este mes estamos saliendo en Catamayo FM también en diferido los días domingos de 17 a 20 horas. Ahí nos pueden escuchar también en diferido, un programa pues que estamos aquí tratando de meter a bandas emergentes del mundo, porque aquí pasan bandas de Costa Rica, como pasó con Lemesis, bandas como los Deimos, como de Bolivia, también bandas de Argentina, como Eterna, y muchas bandas más. Y ya luego vamos a poner una banda portuguesa que no veas, una banda que se llaman los Templarios del Rock. Una banda muy, muy, muy buena. Así que a toda esa gente pues que nos acolita pues con su mensaje, gracias mil. Pero mil gracias. Bueno, vamos a continuar con el programa y nos vamos a escuchar una banda. ¿Quién no ha escuchado a Genocidio? Y esta vez nos traen Impotencia Ciudadana. Genocidio. Encontrar en cualquier esquina con mucha facilidad. estás enterrado entre cuatro paredes. La cabeza te da vueltas y te sientes impotente. Tu familia no quiere saber de ti. Siempre te repite, tú te lo buscaste. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Por un payaso uniformado a la cárcel caí. Ya pasaron muchos años y del bote salí. Y hoy me encuentro diferente al puto Guayaquil. Mientras que la nueve está iluminada, la trinitaria no puede comer nada. Esta es la maldita impotencia ciudadana. ¿Qué le puedo hacer? ¿Qué le puedo hacer? ¿Qué le puedo hacer? Es tentador. un temazo, pues ahí con todo, con todas las letras, con unas letras mayúsculas, de nuestros amigos Templarios de Horror desde Portugal, y luego estábamos con Genocidio desde Chile, desde La Serena, una bandaza también ahí que nos traía pues Impotencia Ciudadana. Así que bueno, pues mandar saludos especiales a nuestros amigos, y cómo no, pues a nuestra amiga que está, a nuestra amiga Mari. Así que un abrazo para ti también, que por ahí nos está escribiendo, Mari de Proyecto Amerindia. Así que un abrazo para nuestra querida amiga, para los amigos de Metal Factor que están ahí, pues también escuchándonos, pues que ya nos tienen ahí un cargamento. Tienen un cargamento de discos y muchas cosas más que no les vamos a comentar de momento. No, Juan. Momento no. Es que lleguen los temas y. Que lleguen los discos y sí. Ahí sí ya pueden ver lo que esta linda gente, pues. Esta linda gente, pues, también ahí que nos está apoyando. Bueno, pues también a nuestra queridísima amiga, que públicamente quiero pedir mil disculpas por no haber mandado muchos mensajes a ella, pues a la bellísima Barbie Roca allá en Quito. Perdóname, amiga, el no haberte escrito antes. Es que tú sabes lo complicado que es la vida. Bueno, pero siempre te llevamos en mente, siempre te llevamos en el corazón. Gracias, amiga querida, Barbie Rock. Un abrazo fraterno para ti, para tu linda gente de Área 51 también, de nuestro colega Diego, también Falconi, que es una grandísima persona, un conductor espléndido con su programa, que está pues por ahí también el domingo a domingo, pues metiendo caña en los cerebros. Vamos a continuar con el programa. Llamen, no llaman para que se lleven dos discazos, pues se van a quedar aquí y me los voy a llevar yo, así que llamen al 91-287-3638, el disco de Metal Legión y el disco de Dulcarnaín, dos bandas madrileñas, una de Power Thrash Metal y la otra de Death Metal. Así que Dulcarnaín, Death Metal y Metal Legión de, he dicho Power, ¿no? No, de Heavy Thrash Metal. Me rectifico, Heavy Thrash Metal, los Metal Legion y Dulcarnaín de Death Metal, que están aquí, dos discazos para que se lleven a la gente que llame al 91-287-3638. Bueno, pues vaya, vaya temazo, ¿no? Este tema, pues, de los Hordak. Es un tema que nos pasaron últimamente estos muchachos, que son los últimos cortes de esta banda madrileña. Una banda, pues, muy buena, que también están ya sacando sus nuevos trabajos. Así que esto es del 2014, los Spring Day Fire Wines. Así titula este tema que acabamos de escuchar, de los Hordak. De los Hordak Pagan, una banda desde Madrid, España. Bueno, pues todo lo bueno tiene su fin. Eso es así, pues, y no hay remedio, otra cosa que hacer. Nos hemos pasado de tiempo, pues normalmente tendremos que terminar a las 20:30, pues hoy hemos terminado a las 21:38. Pues nada, les vamos a dejar con un temazo de una banda ecuatoriana, de una banda quiteña. Ellos son los Tegrife, así, los Tegrife, con un tema que nos traen esta vez, que lleva por nombre El Regret, un tema que viene incluido en el álbum Alice from the Hill del 2012. Este tema, pues, viene ahí reflejado El Regrets. Y esta banda, algo de reseña de estos muchachos quiteños, nacen en el 2006. La banda gana adeptos a partir de promocionar su demo de tres temas muy potentes y contundentes, que lleva el nombre de The Realm of the Grave, un éxtasis de puro sufrimiento. En el 2009 la banda cambia o experimenta un cambio de alineación, la tarea de profundizar el dolor. El dolor es encargada de un músico que experimenta y una versatilidad como lo es Alias Caballas, quien le aporta un matiz de aporto del dolor, la melancolía, profundidad destructiva que le faltaba a la banda. En el 2012 sacan su primer EP, que lleva por nombre Aris from Hill, el mismo que contiene seis temas de puro dolor, sufrimiento, agresividad, melancolía y lamentos, que transportan al oyente a un reino de dolor. Para el 2014 nos tienen preparado su segundo trabajo, que lleva por nombre El Sound to Suicide o Suicide. Y pues esta banda está liderada por Galeas a la voz, X a la guitarra, Alias Caballas al bajo y Fulcas a la batería. Con este tema, con este gran tema de esta banda, de los Tegrife de Quito, Ecuador, nos despedimos. Sin más, agradecerles muy de corazón por haber estado ahí y por haber dado el aguante a nuestro programa, aunque una hora retrasada, pero bueno, lo importante que el programa se realizó. Y decirles que el próximo sábado no estaremos al aire por motivos de que la radio estará cubriendo la manifestación que habrá en Madrid el día 22 de marzo. Así que conmigo nos veremos el 29. Si Dios mediante así lo quiere, estaremos por aquí, por estas ondas, y esperamos encontrarte. No te preocupes, que estaremos en movimiento en nuestras páginas de Facebook o en Twitter. Estamos como Patricio Japón, Zona del Metal, la página, el grupo Zona de Metal, programa de radio, Twitter Zona de Metal o Patricio Japón, ahí estamos. Y también con nuestros amigos Luis Guitarras y Richard Moreno. Nos puedes encontrar en esas direcciones. Muchas gracias. Chao, mi linda gente. Un abrazo eterno para todos ustedes. Siempre viva el rock y el metal. Y también me despido de todos los amigos encantados del rock. Me despido, soy Juan Carlos Isalema, que he venido a acompañar a mi amigo Patricio aquí a Zona de Metal. Como él también lo hizo, agradeciéndole mucho su compañía, su tiempo que han dado para nosotros. Como dijo él, con una hora de retraso, pero ahí cumpliendo como siempre, con el buen rock y con la buena música para todos ustedes. Deseándole que pasen una excelente semana, unos excelentes días, y que nos veremos de aquí, si Dios lo permite, el próximo 29 de marzo, para seguir con la buena música y el buen rock. Sin nada más que decirles, se despide su amigo y compañero Juan Carlos Salema. Hasta el próximo sábado 29 de marzo. Que tengan un buen día. The pleasure to live. In the dream, the pleasure to live.